I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. En la biblioteca. Las ciudades y la memoria. 1. Partiendo de allá y andando 3 jornadas hacia levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas, el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades. Pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las freidurías, y desde una terraza una voz de mujer grita ¡uh!, se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta, y haber sido aquella vez felices. takes the same old story. They say you're free, but don't worry. What they say is not so. They'll never let you go. Never want to be heard, not even the sound of a bird singing it over again. Story, never the same as before. See the sun going out by the door. Now that you bathe in those eyes, get another disguise. Biblioteca. Las ciudades y la memoria. 2. Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes, le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte, largavistas y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres, siempre encuentra una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los que apuestan.

La biblioteca. Las ciudades y el deseo. 1. De la ciudad de Dorotea se puede hablar de dos maneras. Decir que cuatro torres de aluminio se elevan en sus murallas flanqueando siete puertas del puente levadizo de resorte que franquea el foso cuyas aguas alimentan cuatro verdes canales que atraviesan la ciudad y la dividen en nueve barrios, cada uno de 300 casas y 700 chimeneas, y teniendo en cuenta que las muchachas casaderas de cada barrio se casan con jóvenes de otros barrios y sus familias intercambian las mercancías de las que cada una tiene la exclusividad, bergamotas, huevas de esturión, astrolabios, amatistas, hacer cálculos a base de estos datos hasta saber todo lo que se quiera de la ciudad en el pasado, el presente, el futuro, o bien decir como el camellero que allí me condujo. Llegué en la primera juventud, una mañana. Mucha gente iba rápida por las calles rumbo al mercado. Las mujeres tenían hermosos dientes y miraban derecho a los ojos. Tres soldados tocaban el clarín en una tarima. Todo alrededor giraban ruedas y ondulaban carteles de colores. Hasta entonces, yo solo había conocido el desierto y las rutas de las caravanas. Aquella mañana en Dorotea, sentí que no había bien que no pudiera esperar de la vida. En los años siguientes, mis ojos volvieron a contemplar las extensiones del desierto y las rutas de las caravanas. Pero ahora sé que este es solo uno de los tantos caminos que se me abrían aquella mañana en Dorotea. Lovely moonshine, drifting in the echoes of the hours.

en la biblioteca. Las ciudades y la memoria. 3. Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte a Zaira, la ciudad de los altos bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los techos, pero ya sé que sería como no decirte nada. La ciudad no está hecha de esto, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. La distancia hasta el suelo de una farola y los pies colgantes de un usurpador ahorcado. El hilo tendido desde la farola hasta la barandilla de enfrente y las guirnaldas que empavesan el recorrido del cortejo nupcial de la reina. La altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se descuelga de ella al alba. La inclinación de una canaleta y el gato que la recorre majestuosamente para colarse por la misma ventana. La línea de tiro de la cañonera que aparece de pronto desde detrás del cabo y la bomba que destruye la canaleta. Los rasgones de las redes de pescar y los tres viejos que sentados en el muelle para remendarlas se cuentan por centésima vez la historia de la cañonera del usurpador de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina abandonado en pañales allí en el muelle. En esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado. Lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas. Cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas. There's a songbird who sings, Sometimes all of our thoughts are misguided.

give me your problems. La biblioteca. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin. Las ciudades y los signos. 1. El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. Rara vez el ojo se detiene en una cosa, y es cuando la ha reconocido como el signo de otra. Una huella en la arena indica el paso del tigre. Un pantano anuncia una vena de agua. La flor del hibisco, el fin del invierno. Todo el resto es mudo e intercambiable. Árboles y piedras son solamente lo que son. Finalmente, el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro, la taberna, las alabardas, el cuerpo de guardia, la balanza, el herborista. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas. Signo de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león o delfín o torre o estrella. Otras señales indican lo que está prohibido en un lugar. Entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del kiosco, pescar con caña desde el puente, y lo que es lícito, dar de beber a las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde las puertas de los templos se ven las estatuas de los dioses representados cada uno con sus atributos: la cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirles las plegarias justas. Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad bastan para indicar su función. El palacio real, la prisión, la casa de moneda, la escuela pitagórica, el burdel. Incluso las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas, sino como signo de otras cosas. La banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de averroes sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad. La mirada recorre las calles como páginas escritas. La ciudad dice todo lo que debes pensar. Te hace repetir su discurso. Y mientras crees que visitas Tamara, no hace sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes. ¿Cómo es, verdaderamente, la ciudad? Bajo esta apretada envoltura de signos, ¿qué contiene o esconde? El hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Fuera se extiende la tierra vacía hasta el horizonte. Se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que el azar y el viento dan a las nubes, el hombre se empeña en reconocer figuras. Un velero, una mano, un elefante. If I were a swan, I'd be gone. be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were to sleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. La biblioteca. To be thick as a brick. Las ciudades y la memoria. 4. Más allá de 6 ríos y 3 cadenas de montañas, surge Sora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla nunca. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en el recuerdo. Sora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto en la sucesión de sus calles y de las casas a lo largo de las calles y de las puertas y ventanas de las casas, aunque no haya en ellas hermosuras o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no se puede cambiar o desplazar ni una nota. El hombre que sabe de memoria cómo es hora, en la noche, cuando no puede dormir, imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los 9 surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, la estatua del ermitaño y el león, el baño turco, el café de la esquina, el atajo que lleva al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como un armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar: nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria. De modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen esta ciudad de memoria. Pero inútilmente emprendí viaje para visitar la ciudad. Obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor, Sora languideció, se deshizo, desapareció. La tierra la ha olvidado. We'll be right back. en la biblioteca. Las ciudades y el deseo, 3. De dos maneras se llega a la espina, en barco o en camello. La ciudad es diferente para el que viene por tierra y para el que viene del mar. El camellero que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los rascacielos, las antenas radar, agitarse las mangas de ventilación blancas y rojas, echar humo las chimeneas, piensa en una embarcación. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como una nave que lo sacará del desierto, un velero que está por zarpar y el viento que hincha ya sus velas todavía sin desatar, o un vapor con su caldera vibrando en la carena de hierro. Y piensa en todos los puertos, en las mercancías de ultramar que las grúas descargan en los muelles, en las hosterías donde tripulaciones de distinta bandera se rompen la cabeza a botellazos, en las ventanas iluminadas de la planta baja, cada una con una mujer peinándose. En la neblina de la costa, el marinero distingue la forma de la jiba de un camello, de una silla de montar bordada de flecos brillantes entre dos jibas manchadas que avanzan contoneándose. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como un camello de cuyas albardas cuelgan odres y alforjas de frutas confitadas, vino de dátiles, hojas de tabaco, y ya se ve a la cabeza de una larga caravana que lo lleva del desierto del mar hacia el oasis de agua dulce, a la sombra dentada de las palmeras, hacia palacios de espesos muros encalados, de patios embaldosados sobre los cuales danzan descalzas las bailarinas y mueven los brazos, ya dentro, ya fuera del velo. Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone, y así ven el camellero y el marinero a despina. Ciudad de confín entre dos desiertos. Such a blue.

la biblioteca. Las ciudades sutiles. 1. Se supone que Isaura, ciudad de los mil pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo. Dondequiera que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua, hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona el visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. Por eso, dos clases de religiones se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando asoman en el brocal de los pozos, en las roldanas que giran, en los cabrestantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las palas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de metal que encauzan al enroscarse de las ondas, en los tanques posados en zancos sobre los techos, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, las tuberías verticales, los flotadores, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan los aéreos andamiajes de Isaura, ciudad que se mueve hacia lo alto. Spring came close enough to drown me. keep on trying till I feel like dying and I lay down and pass away. But that won't happen till tomorrow. La biblioteca. Pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Enviados a inspeccionar las provincias remotas, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Han regresaban puntualmente al Palacio Real de Kemenfu y a los jardines de magnolias a cuya sombra Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones. Los embajadores eran persas, sirios, coptos, turcomanos. Es el emperador el extranjero para cada uno de sus súbditos y sólo a través de ojos y oídos extranjeros el imperio podía manifestar a Kublai su existencia. En lenguas incomprensibles para el Han, los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas que les eran incomprensibles. De ese opaco espesor sonoro emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magros ríos alimentaban en tiempos de sequía. Pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador. Recién llegado y buen conocedor de las lenguas del Levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos que iba extrayendo de su alforja, plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos, y disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez. De vuelta de las misiones que Kublai le encomendaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del cormorán para caer en una red. Otra ciudad por un hombre desnudo que atravesaba el fuego sin quemarse. Una tercera por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla cándida y redonda. El gran Han descifraba los signos, pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido durante el viaje, una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un acertijo o una charada para indicar un nombre. Pero por manifiesto u oscuro que fuese, todo lo que Marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos no se pueden olvidar ni confundir. En la mente del Han, el imperio se reflejaba en un desierto de datos frágiles e intercambiables como granos de arena de los cuales emergían para cada ciudad y cada provincia las figuras evocadas por los logógrafos del veneciano. Con el sucederse de las estaciones y de las misiones, Marco se familiarizó con la lengua tártara y con muchos idiomas de naciones y dialectos de tribus. Sus relatos eran ahora los más precisos y minuciosos que el gran Han hubiera podido desear, y no había pregunta o curiosidad a la que no respondiesen. Y sin embargo, toda noticia sobre un lugar remitía a la mente del emperador a aquel primer gesto y objeto con el que Marco lo había designado. El nuevo dato recibía un sentido de aquel emblema y al mismo tiempo añadía al emblema un sentido nuevo. Quizás el imperio, pensó Kublai, es sólo un zodíaco de fantasmas de la mente. El día que conozca todos los emblemas, preguntó a Marco, ¿conseguiré al fin poseer mi imperio? Y el veneciano, Sire, no lo creas. Ese día serás tú mismo emblema entre los emblemas. We moved to-